María, la hermana de Lázaro, cuando su hermano había muerto, le dijo al Señor: Señor, si tan solo hubieras estado tú aquí. Y en una porción de la Escritura dice el Señor: yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Su presencia está en este lugar en esta noche. Él desea resucitar Lázaro. Él desea sanar enfermedades. Y por medio de la adoración vamos a levantar un cántico hacia Él, diciendo: su presencia es todo para mí. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor, que me llena y me da consolación. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor, que me llena y da vida al presencia, Señor. Es tu presencia, Señor, que me llena y me da consolación. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor, que me llena y da vida al corazón. es luz.